Yo quiero saber qué te pasa, que te noto tan cambiada. Saber qué te pasa, que te noto tan cambiada. Te noto tan cambiada.